Radio Brique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique en la jornada de hoy, miércoles 20 de octubre. El presidente local del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y la secretaria provincial de Política Municipal del Partido Popular, Laura Seco. En este encuentro se ha anunciado que desde el Partido Popular se va a reivindicar a la Diputación Provincial que se presupueste en las obras de mejora y de conexión de las carreteras K6104 y 6105. El Partido Popular denuncia que la Diputación va a invertir 4,9 millones de euros en 41 actuaciones en las carreteras de la provincia que son de su competencia, con inversiones en municipios de la sierra, pero donde de nuevo se olvidan de incluir las demandas de los ubriqueños para la carretera del Pantano. Desde el Partido Popular también se ha lamentado que de los 3.000 millones de euros que se van a destinar a los municipios en los presupuestos generales del Estado, no se ha recogido ninguna partida de actuaciones para Ubrique. Igualmente, el Partido Popular también ha denunciado en rueda de prensa que un expediente de cada 4 de los presentados para acceder a la renta mínima vital han sido denegados. Creo que hemos ido a 5, 6, 7 ocasiones a la carretera del Pantano, la K6104 y la K6105, que la Diputación de Cádiz pues tiene totalmente olvidada. Y además que en una de las últimas visitas que hicimos, Pepe y los compañeros de Medubrique allí, pues planteamos que lógicamente estábamos pidiendo que se hubiese la conexión de la carretera del Pantano, que tanta demanda hemos hecho los ubriqueños. Y aparte que nosotros pues nos íbamos a preocupar de hacer todas las gestiones que competiesen a la Junta de Andalucía en ese tema también. Pero que lógicamente haya una voluntad por parte de la señora presidenta de la Diputación y también una intención por parte de la señora alcaldesa de Ubrique, que no la tiene. Aquí tenemos el diario de Cádiz, que se vende muy bien, hace una referencia pues bueno, a 41 actuaciones y una reserva presupuestaria de 4,9 millones de euros para las carreteras que son competencia de la Diputación. Curiosamente, para la sierra vienen inversiones Arcos Algar, Gator Setenil, también en la zona de Gaidóbar y Arbonales Orbera. Total, estamos hablando aquí de mucho dinero, de 41 actuaciones, y Ubrique, cero. La noticia de la Diputación, pues para Ubrique, noticia, una cuestión que es tan importante, que bueno, hacemos mucho deporte, mucho Ubrique para aquella zona, pues inversión cero. Además, la carretera está en malísimas condiciones. Y además hemos quedado también con unos vecinos, bueno, que llevan muchísimo, llevan estos 6 años... de legislatura, de 6 años y pico de legislatura del Partido Socialista, pues diciendo por favor que hagan inversiones en diferentes zonas para ensanchamiento de la carretera y la mejora. Contestación cero. Por eso hemos quedado con los vecinos en esta misma mañana, una vez que terminemos esta rueda de prensa. Pero también quería hacer referencia, Diputación para Ubrique, cero. Presupuesto general del Estado. Puesto general del Estado, si no mal recuerdo, he leído información del gobierno que habría 3.000 millones para municipios. Curiosamente, de los 3.000 millones, pues, ¿qué reparten para Ubrique? De los 3.000 millones, cero. Gobierno de la Nación. Y en el año 18 llevamos la propuesta de una reparación integral de esas carreteras, de las carreteras que van al Pantano y que coinciden, que son la 8104 y la 8105, y además pedimos en aquel momento que fuéramos capaces de unirlas las dos, porque es una lástima que terminen en metro, muy poquito separados, y que no se unan en la cola del Pantano, que se establezca. Lo ha dicho Manolo, lo pedíamos porque también íbamos a pedir a la Junta de Andalucía todos los trámites necesarios para que eso se pueda hacer y que Diputación lo haga. Y allí está el campamento turístico, que me imagino que seguirá abandonado, que es una pena, que es un recurso turístico, social y medioambiental que tiene Ubrique y que está abandonado. Y ahí entre Diputación, entre la Junta y entre... Y estamos metiendo a nuestros compañeros de la Junta, ojo, ¿eh? La Junta y el Ayuntamiento tienen que poner eso en valor, porque es un valor para Ubrique, para la Sierra de Cádiz y para la provincia de Cádiz. Y no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar instalaciones como esa que tenemos, ¿no? Por lo tanto, vamos a reunirnos con los vecinos y vamos a reiterar en Diputación, pues que, como bien ha dicho Manolo, que se tenga en cuenta en esas dos carreteras. En primer lugar, por seguridad sobre todo, y en segundo lugar, porque sería crecimiento económico y aportar nivel y productividad a el municipio de Ubrique. Y eso es bueno para los ubriqueños. Vamos a reiterar lo que ya pedimos en 18 y hemos pedido reiterados ruegos y vamos a ver si somos capaces. ¿Por qué? Lo ha dicho Manolo. En el año pasado se van a invertir con una modificación de crédito última que se ha hecho de 4 millones y algo más en carreteras de toda la provincia. Se van a invertir en carreteras de la provincia. Quiero recordar la incoherencia del Partido Socialista. Cuando yo era presidente de Diputación pedían gastarse al año 30 millones. Ellos se van a gastar 500.000 y después han ampliado 4 y pico. Porque les sobraba dinero del pasado año. Con lo cual se van a gastar 5 millones y pedían 30. Para que vean cuando el Partido Socialista no gobierna lo que pide y cuando está lo que hace. Pero es que en esos 5 millones Ubrique no aparece. Cuando son dos carreteras que es necesario, yo digo, lo primero por seguridad de los vecinos de Ubrique, pero sobre todo de las personas que transitan diariamente por ahí. Vamos a reiterarlo, sabiendo que parece ser que el Partido Socialista, ni de Ubrique, ni provincial de la Diputación, tiene interés en hacerlo, y lo digo el porqué. Aquí está el acta de la vez que lo llevamos, donde el Partido Socialista vota que no. Cambiamos de tema. La Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para este próximo viernes la celebración de la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Las invitaciones para poder asistir a este espectáculo se van a poner a disposición de todos los aficionados esta tarde en la sede de la Oficina Municipal de Turismo. Así lo ha destacado en Radio Ubrique el presidente de la entidad, Manuel Román. No es que tengan preferencia los socios, ¿no? Siempre tienen la preferencia los socios. Pero vamos, a todo aquel que quiera asistir a nuestro concurso, tiene las puertas abiertas, son por invitación. Vamos a ver si esta tarde podemos dejar las entradas en la Oficina de Información y Turismo, si no esta tarde, pues mañana. Vamos a procurar de que sea esta tarde, para aquel que quiera asistir a nuestro evento, ¿no?, a nuestro concurso, tenga la facilidad de poder de coger las invitaciones y ir por allí. No sé, a lo mejor no se recuperan o no se llenan todas las butacas, ¿no? Pero vamos, que asiste la gente. Y después vienen con los artistas, vienen también gente, ¿no? Vienen los familiares, vienen amigos. Y también, pues, nada, yo creo que, bueno, el aforo pues, a lo mejor va a estar medio completito o por ahí, creo yo. Y es viernes, no se ha ido nadie a ningún lado, creo. Y, hombre, puede asistir a nuestro concurso. Hombre, ha sido más reducido, bueno, ya sabe, por los motivos que son. No podíamos tampoco meter a mucha gente allí en nuestro local, en nuestra sede. Y, bueno, pues lo que hemos podido, pues lo hemos traído. No ha podido ser de otra forma. Adelanto ya que el próximo año, si Dios quiere, y esto sigue normal, ¿no?, ya, que no haya ninguna pega del COVID ni nada de eso, pues haremos nuestro concurso como lo solíamos hacer, ¿no? Desde febrero hasta el mes de mayo, junio, que siempre hemos tenido esos meses. Y así, pues, le daremos cabida a mucha más gente, porque la verdad que es una cantidad enorme de gente para venir al concurso. Y este año, pues, hemos reducido la cosa y hemos traído gente de por aquí más cercano, ¿no? Para aquellos que están tan lejos, hombre, dejarlos por si quieren venir en las próximas ediciones. En cuanto al cante, José María Gómez, el Ecijano, ha quedado, ¿no?, en esta final, ¿no? José León, José de la Mena, y Javier Mellado, el Peralillo. Eso son en cuanto a cante. Y en cuanto a baile, pues está Lorena Dobla, Paola Almodóvar y Noelia Ortega. José Manuel Gómez, buen cantado. Buen cantado, cantado de primera categoría, primera fila, podemos decir. Y en cuanto a José de la Mena, pues ya lo conocemos bastante, un cantado excelente, muy cuidadoso de sus actuaciones, muy crítico en el cante, ¿no?, haciéndolo perfecto. Y José Mellado Peralillo, un hombre con mucha potencia, un hombre con mucha voz, ¿sabes? Y vamos, pues también muy bien, hizo una media granaína muy bonita, ¿sabes? Uh-huh. El Ciano hizo un cante por solea muy bueno, y José de la Mena hizo una malagueña excelente. Tuvo todo bien, bien, bien. Hicieron unas cosas muy bonitas. Una hizo una guajira, que eso no se había interpretado nunca en nuestro local, uh-huh. Muy bonito, un traje típico de aquella época, ¿no? Se puso la muchacha, muy bien, con castañuelas, perfecto, y la hizo con castañuelas y muy a compás. Lorena Dobla, pues igualmente, zapateado que no vea. Y Noelia Ortega, pues igual, ¿no? Bueno, perfecto, bien, muy bien las tres. Cantidad bastante respetable. Mm. Tenemos en el cante, tenemos 2.000 euros en el primero, ¿no? Segundo de 1.000 y el tercero de 800, más trofeo también. Llevamos un trofeo muy bonito que le regalamos. Y en cuanto a baile, pues hombre, pues también está muy bien. Son 2.500 euros y trofeo, ¿no? Y el segundo 1.500 y trofeo y el tercero 1.000 euros, que yo creo que está bien. Quizás será uno de los concursos que da más premios, aparte de a lo mejor de la Serrana o la Petenera, que no lo sé ahora mismo, ellos no sé lo que dan. Uh-huh. Pero vamos, que estos premios están bastante bien. Y si no, pues mañana estarán por allí las invitaciones para todo aquel que quiera asistir. Y yo aconsejo que vayan porque es la verdad que merece la pena y después de que es gratis, ¿eh? Yo creo que si lo pones a 10 o 15 euros, entra más gente que gratis. No sé por qué, porque es que creerán que no el espectáculo no es muy digno, no, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que el que no vaya se lo pierde. Y son gente buenísima, hombre. Son buenos, que eso para verlo en cualquier lado te cuesta un dineral. Así que yo animo a todos aquellos que les guste este género del baile y del cante, porque se pasen por allí, hombre. También en el ámbito cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, invitan al público ubriqueño a disfrutar del espectáculo Las Cuatro Estaciones de la compañía de Pablo Fornel. Este montaje de danza contemporánea tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será con invitación, que se podrá recoger en la Oficina Municipal de Turismo a partir del día 3 de noviembre. Ya en el plano formativo, la Fundación TAS de Sevilla, en colaboración con la Fundación López Mariscal, va a llevar a cabo en nuestra localidad un curso de monitora en discapacidad. Se trata del segundo curso de estas características que se imparte en la Fundación López Mariscal. El curso es totalmente gratuito, estando ya abierto el plazo de inscripción. Exacto, de 2 al 5 de noviembre, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Y están invitados todas las personas que quieran apuntarse al curso y como tú lo habías señalado, respetando la medida del COVID, por eso las plazas están limitadas. Así que invitamos a todas las personas que se puedan apuntar lo más antes posible. Nuestra fundación trabaja con la comarca de La Vega, lo que justamente ofrecemos servicio a personas de niños de cero hasta la mayoría de edad. Y lo que ofrecemos son diferentes servicios. Tenemos por la mañana el CAI, que es el Centro de Atención Temprana, y tenemos por la tarde los apoyos pedagógicos, que están asistidos por un pedagogo, y ofrecemos también servicios de logopeda y fisioterapeuta, que el servicio de la tarde es de 3:30 a 8:30 de la tarde. Y tenemos otro tipo de servicio, por ejemplo, tenemos un servicio que se llama CERCOTAS, que se encarga de insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Porque justamente había muchas personas que habían quedado afuera del curso, y entonces justamente hemos vuelto a realizar ese curso para esas personas que justamente habían quedado afuera, porque por el tema del protocolo del COVID tuvimos que limitar mucho el espacio, entonces justamente hemos realizado de vuelta este curso una vez más a pedido de todas las personas que quedaron afuera. Exacto, en el 2002, gracias a todas las familias, empezó como un proyecto, y ahora justamente somos una fundación que estamos diversificados en diferentes pueblos, con los centros TAS, estamos en La Algaba, Burguillo, Brene, todo lo que es la comarca de La Vega. Justamente la fundación ha crecido mucho justamente por la demanda de la familia y con las personas con discapacidad, que las normativas nos dicen que hay que incluir la perspectiva